La risa es la música del alma. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, posiblemente el mejor programa que Rock Entre Amigos podrá hacer en su historia. ¿Y por qué razón? Pues muy fácil, porque hoy no está Quique Maiden, hoy está Quique Moya. Y por eso vamos a traer unos invitados de auténtico lujo, que Quique Maiden nunca se atrevería, pero gracias a mi sencillez, mi humildad, como es la personalidad de Quique Moya, pues ha podido traer a tres personajazos que son el futuro de la historia de la radio a nivel nacional y posiblemente mundial, ya que tenemos aquí a Mariscal Poleo. Hola, soy Mariscal Poleo, sí, muchas gracias por invitarme. Y también tenemos a Mariano Mastiesa. Sí, soy Mariano Mastiesa, aquí estoy, sí, muchas gracias por invitarme, Quique Moya, no como el gilipollas ese de Quique Maiden. Y aquí tenemos también a Juan Pablo el Bandolero. Sí, soy Juan Pablo el Bandolero, me ha encantado que me hayan invitado, estoy hasta la polla de escuchar al Quique Maiden ese. Y bien, vamos a dejarnos de tonterías, porque la verdad es que vamos a desarrollar pues lo que va a ser el presente y el futuro de la música del metal en España, sobre todo, y posiblemente tenga más éxito en el extranjero, pero bueno, de momento nos centramos en esto. Y bueno, Mariscal Poleo, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esta banda que acabamos de escuchar, que bueno, es sorprendente porque esta banda acaban de venir del Tíbet, de estar pues varios años escondiéndose, se hicieron pasar por muertos, y bueno, Phil Animal Taylor, el batería ese tan brutal, Steve Fast Clark a la guitarra, que estuvo también con Phil Animal Taylor en el Tíbet, y sobre todo Lemmy, que ha sido el último que se fue al Tíbet después de pasarse por muerto. Y bueno, volver a la luz con este Ace of Spades, este tema tan nuevo que prácticamente, pues bueno, ha hecho que los Motorhead del año 2020 suenen mejor que nunca. ¿Qué me cuentas, Mariscal? Bueno, yo lo veo bastante bien. La verdad es que es un tema que suena fresco, suena diferente. Le ha sentado muy bien el haberse ido al Tíbet. Y, por ejemplo, veo que eso de transformarse los tres en abstemios, en no tomar alcohol, han dejado el sexo de lado, se han dedicado también al sexo tántrico, y eso ha hecho que todo ese líquido flujo que deberían de sacar para afuera, pues se lo hayan metido para adentro. Y claro, todo eso luego se ha transformado en una música absolutamente maravillosa. Como, y tú estás de acuerdo conmigo, Mariano Mastiesa, pues hombre, yo lo veo bastante bien, yo lo veo como tú, porque tú y yo sabíamos que en el fondo no se habían muerto, ninguno de todos, simplemente estaban cansados de esta vida y se fueron al Tíbet. Y bueno, ya la llegada de Lemmy, yo creo que han tenido suficiente con este poquito tiempo que ha ido Lemmy ahí en el Tíbet. Se ha derretido el hielo del Everest, y bueno, todo eso ha hecho que los cubatas ya no se los puedan hacer, y de ahí la abstemia. Pero bueno, voy a dejar paso a Bandolero, que él sabe también mucho. Hombre, pues yo lo veo así también como vosotros, ¿no? Así que en ese aspecto poco más que decir, y este Ace of Spades suena de puta madre. Pues bueno, vamos a escuchar de nuevo a otra banda, porque después de hablar de este pedazo de banda, de estos Motorhead, de estos jovencísimos Motorhead que han estado, pues bueno, apartándose del mundo de la música. Ellos no estaban de acuerdo con ese desfase, ¿no?, del rock and roll, y se querían, pues, transformar, y ese sexo tántrico, ese budismo que han hecho estos últimos tiempos, pues les ha venido de perlas y han venido rejuvenecidos. Bueno, pero vamos a pasar de banda. Ahora sí que vamos con una banda joven, ahora sí que vamos con una banda con un futuro esplendoroso, uno de los grandes popes del progresivo, de esos últimos años, del rock progresivo, un grupo que con los pocos discos que ha sacado, pues han dado la vuelta como un calcetín o como una morcilla de Burgos al mundo del rock, y ha transformado ese rock tan simple en algo enrevesado y la verdad que muy, muy complicado, ¿no?, de entender, cómo son estos jovencísimos AC/DC. ¿Qué me tienes que decir de estos AC/DC, Mariscal? Pues hombre, yo lo que veo es que estos AC/DC están transformando el mundo de la música con una serie de notas a una velocidad de la luz, un estilo neoclásico absolutamente brutal, cambios de ritmo continuos, doble bombo en la batería tocando todos los platillos, que es una auténtica maravilla. Yo creo que Mariano Mastiesa, que es un poco más joven que yo, podrá definirlo un poco mejor. Pues hombre, yo sí que lo veo así. Yo veo que AC/DC ha venido aquí a transformar todo el mundo del rock, y con poquitos discos han hecho que el mundo del rock haya dado la vuelta. Y la verdad es que Angus Young, con ese traje de luces que lleva, no ese traje de colegial que llevan otros, ese traje de luces más a lo E.G. Malmsteen, por ejemplo, ha hecho que ese estilo neoclásico le vaya sobre todo también a su estilo de vestir. Y bueno, qué decir, esa elegancia de Brian Johnson, con esa voz fina, elegante, tan tan dulce, que bueno, llega a unos tonos absolutamente brutales cuando les da la gana, y hacen que estos AC/DC suenen pues la mar de novedosos y maravillosos. Yo creo que el Bandolero lo tiene igual de claro, aunque claro, el Bandolero es un poquito más mayor que nosotros, igual pues no acepta estos cambios musicales tan radicales. Hombre, yo sí que lo veo así, y también como vosotros, aunque a mí me cuesta que me entre este estilo de música. Pero vamos a escuchar este tema, si quieres, Quique. Pues sí, vamos a escuchar este tema, que yo creo que es toda una declaración de intenciones de estos jóvenes AC/DC, que con este tema que acaban de editar, este Shot in the Dark, da la vuelta al heavy metal. A partir de ahora, esto ya no va a ser lo mismo. Y tras escuchar este temazo neoclásico de power progresivo con toques death de los AC/DC, vamos con una de las grandes obras de la historia de la música, que quería yo un poquito recordarlo. A ver, aunque, bueno, yo creo que es uno de los grandes discos de una de las grandes bandas que nunca nos ha decepcionado, como son los inmensos Metallica. Yo creo que con ese disco que editaron hace unos años llamado Sun Anger, pues bueno, yo creo que Metallica tocaron el cielo. Yo creo que nunca en su vida podrán llegar a las cotas de calidad, de estilo, de definición, de producción como fue con este Sun Anger que vamos a recordar hoy. Y bueno, Mariscal, ¿tú cómo ves el tema? Pues hombre, yo lo veo también que es la obra cumbre no solo de Metallica, sino del mundo en general de la música. Yo creo que desde Beethoven o Mozart nunca ha habido una obra tan significativa y que haya transformado el mundo de la música tanto, ¿no? Yo, a mí me parece que es una obra absolutamente monumental. Pues sí, yo lo veo bien. Igual, sinceramente, a mí me parece, yo cuando ese disco salió y lo escuché, bueno, me entró a la primera, ya no solo eso, 20 años después prácticamente, 17 años después, continuó encontrándole matices. Es increíble cómo se coronó Lars Ulrich en ese disco como el mejor batería del mundo, ¿no? Y 20 años después, yo creo que, exceptuando Chus de Mago de Oz, que es el único que ha podido llegarle un poco ahí a la altura, el resto pues prácticamente están a años luz de estilo, ¿no? Y de sonido. ¿Cómo lo ves tú también a esto, Mariano Mastiesa? Pues hombre, yo lo veo también así. Además, hay que tener en cuenta que en ese disco fue la primera vez que se atrevió un batería a probar pues esa especie de invento moderno que habían hecho en la NASA junto a Magefesa en lo que eran las baterías y tambores nuevos. Y entonces yo creo que eso le dota un sonido a la batería que es estratosférico, ¿no? Podríamos decirle espacial, porque Magefesa, sabéis que es una empresa que se dedica exclusivamente y de una manera experimental y de una manera con unas garantías y una calidad absolutamente brutal en el tema de baterías de cocina. Y yo creo que aquí Lars Ulrich se atrevió y dio el visto bueno para que esta empresa se coronase como prácticamente la mejor fabricante de instrumentos de baterías, sobre todo, ¿no? Porque si se meten las guitarras, pues quizás también hubiese quitado el sitio a Fender y a Gibson. Pero gracias a Dios, para estas dos empresas, Magefesa solo se queda en el tema de las baterías y algo de hornos y encimeras. Pero yo creo que es así. Y yo creo que este tema lo conoce bastante bien el bandolero, Juan Pablo el bandolero. Pues hombre, yo lo conozco bastante bien porque yo fui el que no solo le enseñé lo que era esa nueva empresa dedicada a batería, sino que también le puse en contacto con la empresa de tambores Lucil, que había dejado de fabricar los tambores para solo hacer lo que es la botella típica de detergente. Pero todavía les quedaban por allí unos cuantos tambores antiguos de detergente en polvo. Y yo sabía que esa era la fórmula mágica, no solo de dejar la ropa más blanca que el osito de Mimusín o del Oxyaction de Hacendado, sino que encima el payaso de mi color se iba a quedar blanco de el impresionante sonido que tenía el tambor de Lucil. Así que esa fue la fórmula mágica junto a las baterías de Magefesa. Pues bueno, una vez descubierto ese secreto para ese sonido, porque a la vez de eso, pues yo creo que en ese momento la banda estaba pasando por su momento más dulce, estaba pasando por un momento en cual la formación estaba en el momento pues de más amistad. Yo creo que eso dio todos los condimentos para que Sun Anger se convirtiese en el mejor disco de la historia del metal, ¿no? Además, ahí vimos cómo pues James Hetfield estaba bebiendo agua destilada prácticamente, no aceptaba ni siquiera la cal del agua normal, era tremendo, agua con mucho mineral era demasiado duro para su cuerpo, no podía resistirlo, y eso hizo también que todo fuese como la seda, que fuese una grabación absolutamente pues brutal. Y ahí está también como Kirk Hammett, pues cogió ese estilo de hacer solos inverosímiles en el Sanenger y hizo, pues yo creo que su mejor trabajo nunca, ¿no? Me parece que aquí el grupo está en un momento dulce. Rock, menos mal que Trujillo todavía no estaba, y estuvo Bob Rock en el bajo y en la producción, y damos gracias de que Jason Newsted se había ido, porque posiblemente era el que le daba pues ese sonido, o a lo mejor ese toque a lo mejor excesivamente comercial, ¿no? Quizás Jason Newsted era el personaje que todos queríamos quitarnos de encima para que se quedase ese, pues bueno, ese corazón real que no mira por la economía de la banda, ni siquiera se comercializa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues Jason Newsted era un tío que miraba todo por la pasta, y este James Hetfield, Lars Ulrich, pues bueno, son tíos que miran mucho por el público, miran mucho por el seguidor, y se desviven, ¿no? Por no editar pues los típicos vídeos de YouTube o conciertos en Antártida patrocinados por Coca-Cola, ¿no? Que se vende cualquier grupo. Yo creo que Metallica siempre han estado ahí ofreciendo cosas de una calidad maravillosa. Lo que pasa es que este Sanenger es posiblemente la mejor edición que ha habido nunca de un disco de heavy metal, y hay otras bandas que se dedican a sacar vídeos continuos de los mismos temas en directo en diferentes sitios, que si en Antártida, que si un vídeo aquí, un vídeo allá, que si me compro un cuadro, y esas tonterías hacen que una banda se pierda. Y estos Metallica siempre lo han tenido claro, que primero es el fan y luego pues bueno, luego ya viene si cae algo de dinero, pues algo de dinero. Así que, ¿queréis decir alguna cosa más o vamos a desarrollar? No, yo creo que lo has dicho todo, poco más tengo que añadir. Efectivamente, yo creo que lo has dicho todo, y eso. Me he dado cuenta, ahora reflexionando un poco, que cada vez, no sé si lo hace mi auricular o el micrófono que tenéis cada uno, pero como si las voces fuesen cambiando y no fuesen siempre las mismas. Pues no sé a qué te refieres. Pues no sé lo que quieres decir. Eso es lo que estoy diciendo yo. Bueno, vamos con tonterías, dejemos ya de tonterías. Vamos a escuchar entonces uno de los grandes temas de estos, de este grupo, de su gran disco, de su mejor disco, y posiblemente, pues bueno, qué decir, si es que hay poco que decir, un grupo innovador que ha dado la vuelta al heavy metal simplemente mirando por su seguidor. Vamos a escuchar Dirty Widow, de ese inmenso trabajo que es el Sanenger. Yeah. Virgin, I'm Jerry, and I'm executioner too. I'm judging, I'm jury, and I'm executioner too. Projector, protector, rejector, infector. Projector, rejector. Y ahora vamos, mira, ahora que os tenemos aquí, que yo sé que sois tres personas que vuestros medios pues hacéis lo posible por regenerar el mundo del rock y nunca miráis ya al pasado. Ay, perdón, esperad que beba un poco. Hay bandas o hay grupos que lo tienen muy mal para ser algo de éxito. Como, pues, por ejemplo, si no tienen enchufe o no tienen esas posibilidades de poder, pues, hacer caso un poco mejor al mundo, o tienen una especie de, bueno, de, o te comes la polla de alguien, o por ejemplo, tienes una facilidad de acercarte o de bajarte los pantalones, eres familiar de alguien directo, bueno, cosas de esas, ¿no? Invitas a Coca o cualquier cosa de esas también a un directivo de una gran distribuidora o de un gran sello, pues bueno, lo tienes chungo para tirar adelante. Y, por ejemplo, es lo que les puede pasar a una banda que se llaman Suspect 208, que tienen la mala suerte de, pues bueno, de ser gente normal, que no tienen los padres metidos en la música, como son Tai Trujillo, London Hudson y Noah Whelan, ¿no? Tres chavaletes que han montado un grupo llamado Suspect 208, como estaba diciendo ahora. Y bueno, tristemente estos tres sujetos, pues bueno, no pueden acceder al mundo de la música prácticamente y tienen que estar pues malviviendo por las calles porque, bueno, lo tienen complicado de meterse en este mundo tan jodido del aspecto musical. Y bueno, han editado un tema hace poco, yo pues bueno, les voy a poner porque me sabe mal y habría que ponerlos ya que no hay nadie que les pueda dar difusión. Y vamos a escuchar el tema All Black, porque si no los ponemos nosotros es posible que no haya nadie que se atreva a poner pues a una banda de estos pobres desgraciados huérfanos que tienen que vivir de venderse por las calles y ofrecer su cuerpo para poder pues continuar tocando con la guitarra. Así que bueno, Mariscal Poleo, Mariano Mastiesa y Juan Pablo el Bandolero, ¿qué opináis? Pues poco que decir, voy a decir yo, mejor que lo diga Mariano Mastiesa, que los conozco un poco más. Pues sí, efectivamente. Yo opino como tú, ¿no? Que es una pena que bandas como esta, que simplemente por el hecho de no tener a nadie en sus familias para poder difundir, pues en esos sellos un poco importantes, o tener las posibilidades de acercarse, pues lo tengan tan mal, ¿no? Pero yo creo que este tema, este All Black, demuestra absolutamente que son una banda con una calidad que, bueno, que si fuesen los hijos de alguien, pues yo creo que estarían sonando en todas las radios. Así que poco que decir. Y bueno, Mariscal, ¿tú qué dices? Pues bueno, yo tengo poco que decir, porque es que prácticamente lo habéis dicho todos vosotros. Es una auténtica pena, es una auténtica pena. Pero bueno, escuchando este All Black, quizás empiecen a tener un poco de éxito. Pues bueno, vamos a escuchar este All Black de los Suspect 208. Recordad que son unos pobres huérfanos, creo que no tienen ni Bandcamp, ni Instagram, ni Facebook. Creo que en la plaza del mercado de aquí de Ontiñán, donde está situado este estudio, creo que los lunes por la mañana tienen un tenderete con una tela en el suelo, van con su saquito, lo abren y tienen allí, pues bueno, los CDRs para vender. Creo que tienen cintas cassette, porque es lo que les quedaba de un viejo también. Creo que fueron aquí a una tienda de segunda mano que hay aquí detrás y creo que recogieron alguna cosa y malviven de esa manera, así que si podéis, os acercáis desde Galicia, desde Barcelona, desde Andalucía, desde Madrid, yo creo que no tiene importancia, por tal de comprarle algo a estos pobres chavales para que tiren adelante los lunes por la mañana en la plaza del mercado de aquí, de este pueblo de Ontiñán. Estoy ansioso por poner esto, porque bueno, hay que decirlo. 40 años que llevamos amando a Iron Maiden desde que editaron su primer disco, Iron Maiden, en el año 80. Y hemos tenido que esperar una barbaridad de tiempo por tener al fin, un disco en directo de los Iron Maiden. Después de años de espera, de ansiedad, de pedir por favor que nos editasen un disco en directo, que no nos podían tener así a sus seguidores, que amábamos sus directos, por fin acaban de editar un disco en directo, el Night of the Dead. Y, oh, cómo no, es una pena, ahora contaré yo el por qué para mí es una pena que lo hayan editado ahora en estos momentos. Pero bueno, Night of the Dead, Mariano, ¿qué te parece? Que sé que es una de tus grandes bandas. Hombre, pues sí, pues nosotros desesperadamente estábamos esperando este por fin disco en directo de los Maiden. Y qué decir, es que la verdad es que es una auténtica maravilla, es algo que a mí me llena de orgullo. Y sí, yo creo que lo que vas a decir tú luego, creo que estaré contigo, pero me esperaré que lo comentes, así que dejo a mis compañeros que lo hablen. Pues sí, pues yo opino que sí, que es un disco en directo que ya hacía falta, y bueno, y la verdad es que lo estoy disfrutando con un auténtico poseso. Y bueno, ¿y tú, bandolero, qué opinas? Pues sí, pues yo estaba opinando lo mismo, así que para mí es una auténtica maravilla que antes de morirme tener la posibilidad de ver un disco en directo en DVD y en Blu-ray y en cinta VHS y en, bueno, espero que en VHS esté, porque yo no veo DVDs ni Blu-rays porque no tengo de eso, pero tengo todavía el VHS y tengo un 2000 que era el bueno, pero bueno, me conformo con el VHS y tengo ahí un montón de películas de vídeo junto a las de Serena y Private, que son también de hard rock sexo duro, y ya tengo el huequito para que venga este Night of the Dead de los Maiden y poderlo ver. Pues bueno, antes os estaba comentando, dejadme que beba un poco porque la verdad es que estoy un poco seco. Antes de continuar, yo quería deciros que es una pena que hayan editado ahora este disco en directo, porque bueno, vosotros sabéis que la formación actual es el sexteto: Nico McBrien en la batería, Yannick Gers en la guitarra, Adrian Smith y Dave Murray, los otros guitarras, Steve Harris, como no, el frontman de la banda, bueno, frontman no, pero es la cabeza pensante de la banda, y Don Bruce Dickinson, el frontman de la banda y el cantante. Y para mí es una pena porque, hombre, Bruce Dickinson es una absoluta bestialidad de cantante, ¿no? Pero ¿no creéis vosotros que quizás tenían que haber sacado el disco en directo en la época de Blaze Bailey, que quizás es la época de más esplendor y más, yo creo que la mejor? Y yo creo que es la época del Virtual Eleven y X Factor la que tenían que haber editado ese disco en directo para que realmente los fans hubiésemos disfrutado de la auténtica verdad de esa banda, ¿no? Que es la época de Blaze Bailey. Porque bueno, Bruce es bueno, ¿no? Pero no sé si es más bueno por lamer almejas y pasar ese, bueno, pequeño traspiés que tuvo hace poco, por culpa de los lametones a las almejas, o yo creo que quizás es bueno cantante Bruce, pero yo creo que Blaze Bailey siempre ha sido un cantante que ha tenido esos niveles de calidad mucho más altos, los tonos más, yo sé, una cantidad de registros que quizás este Bruce nunca alcanzará por mucha almeja que lama, ¿no? Pues hombre, yo opino como tú, que a mí me parece que Blaze Bailey no solo era el mejor cantante de Iron Maiden, sino que ha sido el mejor cantante de la historia del metal, con permiso del que vendrá luego, que ya hablaremos de él, que estoy ansioso. Pues sí, yo opino lo mismo, así que poco más que decir. La verdad es que Blaze es una pena que no haya editado el disco en directo con los Maiden. Pues sí, yo opino lo mismo también, así que poco más que decir. Pues bueno, vamos a escuchar entonces el tema de Trooper, un tema que solo han tocado ocasionalmente, creo que es muy especial, que hayan tocado este tema, que hayan salido en este Night of the Dead, porque es posible que si no lo hubiesen sacado en este disco en directo, quizás ningún fan de los Maiden, o hay mucho fan de los Maiden, que se hubiese quedado con las ganas de escucharlo alguna vez en directo con un concierto de la banda, porque la verdad es que la banda toca un montón de temas, pero este The Trooper no suelen tocarlo, así que vamos a disfrutar con este The Trooper. Bueno, y tras escuchar este The Trooper, que para mí es maná, porque qué poquitas veces hemos escuchado este tema. Y ahora vamos con una de las grandes de las grandes noticias de la historia del metal y de este 2020, que es la banda, o bueno, sería, diríamos mejor, el proyecto Kustak and David Hasselhoff. Qué maravilla, estábamos deseándolo. estábamos deseándolo, pero estoy viendo que te cae la baba, bandolero. Vamos, habla tú. Pues hombre, pues sí, yo estoy viendo que ya era hora. He estado esperando en el sofá de casa desde que veía yo, cuando era un adultito, el coche fantástico, los vigilantes de la playa, porque a mí los vigilantes de la playa, no, a mí Pamela Anderson no me la ponía dura, ni me la ponía dura la morena. A mí quien me la ponía dura y me la ponía, pues como el apellido de Mariano, me la ponía más diesa, era David Hasselhoff con ese cuerpo. Y no te digo ya que cuando ya estaba yo en el mundo del sexo un poquito flácido, pues realmente cuando en Bob Esponja apareció también de nuevo como un vigilante de la playa auténtico ahí en Bahía Arena, en el pueblo, en el fondo bikini, en el pueblo de Bob Esponja, pues ¿qué quiere que te diga? Que por primera vez 10 años después, sin hacerme falta absolutamente ningún producto de esos que Pelé pues promulgaba por ahí y que Maradona, pues bueno, lo utilizaba, pero cortadita, pues a mi amor, de nuevo, el apellido de Mariano, pues me llenó a la mente y la verdad es que al final es que planté bandera y fue algo espectacular que solo me ha vuelto a pasar escuchando este tema nuevo, este Through the Night de David Hasselhoff con Cuesta. La verdad es que estoy salivando y todo. Pues sí, como estabas diciendo, bandolero, pues la verdad es que mi apellido también me pasó con... También me pasó con David Hasselhoff varias veces, no solo con eso. Con Fury, bandolero, recuerda que también nos lo pasó, que estábamos tú y yo juntos, y la verdad es que al final nos pasó un poco como a Torrente, ¿no? Nos hicimos una manolita, pero sin marranadas, y casi, ¿eh? Así que esa amistad que tenemos de tanto año, al final puede ser que llegase más lejos. Bueno, ya han opinado bandolero y más tiesa, pero Mariscal Poleo, ¿tú qué opinas? Pues hombre, yo opino que al final, la verdad es que estábamos todos deseosos, porque siempre se ha dicho que el Rob Halford era el dios de la voz, pero realmente David Hasselhoff, nosotros sabíamos en el interior de nuestra inconsciencia subconsciente que era el mejor cantante de la historia que ha habido en el heavy metal, simplemente que él no quería ganar dinero ni hacerse famoso, quería pasar desapercibido, y por eso era un vigilante de la playa como tenía que ser, y solo se dedicaba a hacer cameos y pequeños papeles como en Bob Esponja o en Kung Fu. Así que, bueno, la verdad es que este Through the Night es un auténtico temazo. Pues bueno, vamos a escuchar este Through the Night y vamos ya hacia el final del programa, antes de esa gran sorpresa que tenemos, porque queríamos que escuchaseis este programa por vosotros mismos, no porque íbamos a traer lo que vais a saber después. Pero bueno, vamos a dar paso a este Through the Night de David Hasselhoff and Questac, y vamos a dar paso ya a la última gran noticia y después a la gran sorpresa. and passion is the cure. So take my hand, believe in me. There's no pain we can endure. The world we created is worth fighting for. With hearts aflame, we make our stand. Y bien, bueno, Mariano Mastiesa, Mariscal Poleo, Juan Pablo Bandolero, yo creo que estabais deseando, yo creo que esta noticia vosotros la sabíais desde hace años, porque vosotros sabíais la verdad de todo lo que estaba ocurriendo. Vosotros sabíais que todo era un poco un teatrillo los últimos 22, 23 años. Y bueno, vamos a decir ahora la verdad, la absoluta verdad, toda la verdad que hay detrás, ese behind the scenes. Y hay que decir que por fin este 2021 va a ocurrir la reunión de Barón Rojo. Y sí, hay que decirlo, los últimos 23 años han sido todo bien. Los últimos 23 años, no, y si miramos los últimos 33 años, porque hay que decir que es más o menos desde el año 90, la separación, 89-90, contándolo bien, unos 30 años. Así que los últimos 30 años, mirándolo bien, han sido toda una mentira. Y que va a haber reunión de la formación original, Hermes Calabria y Serpa se unen de nuevo a Armando y a Carlos de Castro, porque la verdad es que los astros han dado, pues, que tocaba ya. La banda decidió en el año 89 separarse porque los astros se separaban y ellos sabían que la banda Barón Rojo y se iba al traste. Entonces, esa alineación de Urano, Plutón y Neptuno dejaba de estar en línea y se quedaban muy separados, y eso indicaba que la banda posiblemente iba a pasar por los momentos más duros, y decidieron separarse, pero de una manera poco amistosa, cara a la galería, pero en la realidad ellos han continuado siendo una... han tenido una amistad bastante, bastante grande. Todo ha sido un paripé. Y se unen en este 2021 por varias circunstancias. Han visto primero que los planetas ya están alineados para este 2021. Y después que Carlos de Castro posiblemente esté pasando por su mejor momento vocal, ¿no? Este, en este momento, pues lleva un tiempo que ha estado dando clases de canto con Freddie Mercury. Y eso le ha hecho que empiece a tener ya, pues bueno, más fino lo que sería la garganta, esa esfínger, el esfínger. Ya tiene más fino el esfínger. La glándula pineal ya le funciona un poco mejor. Y el riñón izquierdo está en unas condiciones muy óptimas. Así que eso hizo que Serpa se diese cuenta de que, bueno, tenían que unir de nuevo sus voces. Y que también se daba la circunstancia de que quedaba libre un local del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Y claro, utilizando este local van a hacer la reunión concierto para que el grupo dé su primer concierto y empezar una gira por sindicatos y partidos de izquierdas, y así demostrar, pues, la realidad de lo que es la banda Barón Rojo, ¿no? Serpa, todo lo que ha hecho en los últimos años es un paripé, ha sido un teatrillo, porque por detrás ha sido algo que habían montado personalmente los hermanos de Castro y Hermes Calabria con Serpa, y así que todo ha sido un auténtico farol para que en este 2021, en el momento en que el coronavirus deje de existir, pues bueno, ellos vayan pregonando esa nueva palabra de la nueva izquierda y ven y traer una nueva revolución. Así que van a convertirse no solo en una banda, sino en un sindicato y en una contra de la COE. Y así que esta es la verdad de Barón Rojo. Esta es la auténtica verdad de Barón Rojo. Y vosotros, me sabe mal, porque vosotros sabíais la verdad, bandolero, mastiesa y poleo. Vosotros sabíais la verdad de la historia de detrás del escenario del Barón Rojo. Que todos esos cambios de formación que han tenido el Barón Rojo con los de Castro actuales, ha sido todo con ideas, y todo estaba conchabado con Hermes Calabria y con Serpa, que por detrás les decían, porque es cuando era el momento de que echasen a uno para que entrase en otro, para que diese la sensación de que Barón Rojo era todo, pues bueno, un desastre. Luego esos vaivenes de Serpa, esos problemas para editar sus trabajos, y bueno, esas declaraciones era otra de las condiciones en las cuales habían quedado en esa separación tanto los hermanos de Castro como Serpa y Hermes Calabria. Y para que luego, pues, esta reunión verdadera realmente fuese un auténtico boom y un auténtico crack de la bolsa, ¿no? Y así que, bueno, Barón Rojo va a formar parte del IBEX 35 y van a poner las vacunas ahora en este 2021 también, porque van a ser auténticos, es que son auténticos genios y por tanto están capacitados para que sus acciones en el IBEX 35 con Barón Rojo suban como la espuma. Están capacitados para que en cada sitio donde toquen poner las vacunas del coronavirus y, si se tercia, el de la gripe. Y creo que esa es la alegría más grande. Así que, ¿qué tenéis que decir? Pues hombre, que sí que es verdad, que nosotros sabíamos la auténtica verdad y que no podemos decir nada más. Eso es, poco a poco ya iremos declarando. Pues sí. Pues esa es la verdad, nosotros lo sabíamos desde el principio, estábamos conchavados con ellos, porque nosotros somos los que poco inventamos todas esas noticias, esas, pues bueno, todos esos bulos, esos fakes, para que la gente se lo creyese y así que diese la sensación de caos absoluto, y que no es la verdad. Es como, por ejemplo, que Zaplana y... Es como, por ejemplo, que los del PP se llevan mal con los del PSOE. Eso es todo cada galería, porque luego están comiendo y están todos juntos. O lo de los sindicatos y la COE. Y al final todos son amigos y es todo un teatrillo. Pues esto ha sido lo mismo. Pues efectivamente, yo sabía desde el principio y poco más que decir. Para nosotros, ya, por fin, a nosotros nos dolía. Nos dolía saber la verdad y ver que la gente lloraba ante estas peleas. Y estas declaraciones del Serpa y toda la gente un poquito llorando de lo que era el pasado del Serpa y todo. Y no sabían, yo sabía que era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Igual que Mariano Mastiesa y Juan Pablo Bandolero. Sabía que todo era un paripé y yo veía cómo lloraba, pues, los periodistas que no conocían esto, o cómo lloraban los seguidores, y yo me tenía que aguantar. Y para mí era un palo muy duro. Mariano también lo ha pasado muy mal. Yo sí, la verdad es que lo he pasado muy mal. Y Juan Pablo, pues, es uno de los que más lo sabía, ¿no? Y es así. Y otro de los que lo sabía es otra página web que hay por ahí, que es rafapasta.com. Él también era uno de los que lo sabían. Y rafapasta.com también lo ha pasado muy mal. Y ha sido nosotros cuatro, que somos los que hemos hecho que el heavy metal en España sea lo que es hoy en día. Pues nosotros cuatro nos lo hemos pasado muy mal. Y Mariano García, que también con su programa, pues bueno, Mariano García se murió del disgusto de tener que continuar con la mentira de lo que era la verdad de lo de Barón Rojo, de que todo se hizo un poquito para hacer una publicidad engañosa durante 30 años, para que ahora ya de golpe, pues bueno, a los 70, pues la jubilación de estos cuatro músicos fuese, pues, una jubilación dorada. Y Mariano García no lo soportó, cayó un poquito en, pues bueno, en problemas personales y como todos sabemos, y tristemente, pero nosotros tres, que somos un poquito más fuertes y tal, pues bueno, hemos podido soportar esto estoicamente, y ya por fin, la verdad es que nos quedamos tranquilos, desahogados, y la primicia la soltamos aquí en este rea que llevas tú, Quique Moya, porque si hubiese estado Quique Maiden no hubiésemos dicho ni mu, pero bueno, ya sabes toda la verdad. Pues bueno, para nosotros ha sido un auténtico placer. Y antes de que entremos ya en la entrevista, vamos a dar paso luego a la entrevista. Claro, iba a decíroslo cuando escuchemos un temazo de los Barón Rojo, Hiroshima de ese Metamorfosis, discazo, y así recordaremos pues esos viejos tiempos de los Barón Rojo, que ahora van a volver. Y luego, cuando escuchéis Hiroshima, vais a pasar directamente con la entrevista a una de las bandas más grandes de la historia, no solo del rock, sino de la música. En este caso, no voy a decir quién hace la entrevista, no voy a decir quién es el entrevistado, eso lo iréis descubriendo a medida que vaya pasando, pero solo os voy a decir el nombre del grupo, un nombre del grupo que ha sido ninguneado por el establishment, ha sido ninguneado por la prensa, y ahí tengo que decir algo a vosotros, Mariano Mastiesa, Juan Pablo Bandolero y Mariscal Poleo. Os tengo que decir que vosotros habéis sido un poco culpables de que esta banda todavía no sea más grande, pero bueno, no os lo voy a reprochar, sabiendo lo que teníais aguantando lo de Barón Rojo. Pero bueno, cuando se termine el tema de Barón Rojo, vamos a pasar a la entrevista con el frontman de los The Innocents. Poco que decir, porque en la entrevista vais a descubrir la verdadera esencia de esta banda y posiblemente la realidad del rock. Así que Quique Moya se despide de vosotros antes de que paséis a la entrevista escuchando este Hiroshima y darle las gracias a Mariscal Poleo. Muchas gracias a ti también. A Mariano Mastiesa, muchas gracias a mí, muchas gracias a ti por invitarme en este pedazo de programa. No siempre es un pedazo de programa, pero esta vez ha sido un programón. Y a Juan Pablo Bandolero, pues muchas gracias. La verdad ha sido un auténtico placer. Bueno, ha habido momentos en los que no sabía quién de los tres estaba hablando porque se me han cruzado las voces, como si me hubiese dado la sensación de que por momentos uno era uno, el otro, no sé, como si fueseis unos hijos de José Luis Moreno, tío. Es que me he quedado así, me he quedado un poquito a veces, pero bueno, me habéis despistado un poco, pero bueno, dejemos de cháchara. Quique Moya se despide, os dejamos con Hiroshima de Barón Rojo y después vienen The Innocents. kill me. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Esto es otro episodio, otro capítulo de este engendro musical relacionado con el heavy metal que nos hemos montado, que el señor Quique Moya, nuestro papa espiritual, ha creado Rock Entre Amigos. Ya llevamos unos 2 añitos y le he propuesto a Quique que hiciéramos hoy una entrevista muy, muy interesante a un señor fundador de una banda que se llama The Innocents. Una banda realmente con un gran recorrido y que ha presentado recientemente un discazo llamado Fucking with the Innocents. Así que tenemos aquí con nosotros a el líder y fundador de la banda llamado Johnny Zane. Acabamos de escuchar uno de los temas de adelanto de este gran disco. Este tema se llama también, curiosamente, Fucking in the Rain. Y bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué valoración hace la banda de este nuevo trabajo? Bueno, lo he pensado mucho y no hay duda, es nuestro mejor disco hasta la fecha. Vaya, no esperaba una respuesta tan contundente. Aunque hace 2 años, para vuestro anterior trabajo, creo que afirmaste lo mismo. Sí, ya, tiene buena memoria. Es que hemos evolucionado como banda y ahora existe mejor comunicación dentro del grupo, ya sabes, la fuerza del equipo. Todo eso se aprecia en el disco y facilitó mucho el trabajo en el estudio. Es sorprendente que destaques el trabajo de equipo. Aunque han pasado muchos miembros por la banda, en el CD promocional apareces como único componente actual de The Innocents. ¿Sabes? La vida de una banda es muy intensa. Hay muchas horas de convivencia, largo viaje en el autocar. Conozco una banda a la que se le agotó la cerveza y tuvieron que recurrir al agua, imagínatelo por un momento. No queremos ser la típica banda que, arrastrados por el éxito, genera unos egos terribles y sus miembros acaban enfrentados en tribunales, luchando por los derechos de los demás. Como profesionales tomamos decisiones. Lamentablemente, me vienen a la cabeza muchos nombres que han pasado por ahí, como Tom, Venom, que acabaron como tú dices. Tampoco voy a justificarme con que los miembros que se han ido eran mejores compositores que yo o que poseían mayor experiencia de un alto nivel musical. Ni siquiera me ocultaré tras la excusa de que sus talentos eran superiores, digamos. Es que se han ido por diferencias musicales. Nuestros oyentes agradecerán seguro tu honestidad. Claro, tío, es que hay que ser íntegro. En nuestros peores momentos pensamos en otras soluciones. Kevin, el bajista, propuso contratar al tipo ese que hizo terapia metálica, pero se echó atrás cuando aceptamos, con la condición de que él lo pagara íntegramente. Este es un buen ejemplo de falta de compromiso y por eso Kevin ya no está con nosotros. Además, parte de los problemas que curó ese tío que contrató Metallica era el alcoholismo de James Hetfield. Y yo no soy alcohólico, jamás he pasado de 2 Jack Daniels diarios. ¿Vasos? Botella, 2 botellas. Es gasolina pura. Mira Sweet Child of Mine, Kill by Death. Joder, trata de componer eso sin beber. Sin embargo, en las letras de este nuevo disco, Fucking with the Innocents, hay varias alusiones a la vida sana, en el campo, disfrutando de la naturaleza. Incluso hay un tema muy curioso llamado Fucking with Ashanta Yoga. La compañía hizo la sugerencia de incluir letras que guiaban a la juventud por el buen camino, porque eso nos abriría el mercado en países como Polonia, Corea o el oeste de Estados Unidos. Y nos libraríamos de la puta etiqueta de Parental Advisory. Ya sabes, nuestra compañía hace muchas sugerencias, eso es también trabajo en equipo. ¿Sugerencias? ¿Sugerencias de qué tipo, Johnny? Nos sugirieron la portada, el título, el productor, la oficina de management, la agencia de publicidad, la diseñadora gráfica que resultó ser la hija de un abogado de la compañía, la ruta de gira, la compañía con la que viajar, los medios de comunicación con los que podíamos hablar, el precio de las entradas, el set list y una lista de respuesta para las entrevistas. Pero debí dejarla en el bar del hotel, ahora mismo mientras desayunaba. Sí, bueno, son las 6 de la tarde, pero valoramos mucho tu compromiso y que hayas acudido a la cita. Con tanto interés en The Innocents, en las letras, parece inminente un disco conceptual. ¿Esto es posible? Mira, pasa algo curioso con los discos conceptuales. Están muy bien, te aseguran buenas ventas porque los tíos con gafas y perillas o las tías que han ido a la universidad también lo comprarían. Y el prestigio, ¿no? Parece que entras como en una élite al hacer un disco conceptual. Eso es, tío, eres listo. Y eso que cuando me llegó tu propuesta por Facebook pensé, vaya cara de tonto. El caso es que de repente la banda aparece en esas listas de Wikipedia junto a Sabbath, Queen Ride, Halloween o Judas Priest, pero ¿luego qué? ¿Luego qué? ¿Puedes explicarte un poco mejor? A ver, ¿quién va a escuchar de nuevo un disco que narra una historia si ya conoces el final? Es como la Biblia. Ha dejado de venderse porque ya todos saben que al final Jesús muere. No la he leído, pero vi en internet y en una web fiable. Es la misma donde consulté el final de Harry Potter. King Diamond utiliza la numerología en sus canciones. Morbid Angel titula sus discos en orden alfabético. ¿Hay alguna intención oculta en los títulos de vuestros temas? Veo que te has documentado bien. En realidad no. Bueno, quizás sí, es solo que es un poco complejo explicarlo. En su momento esto generó mucha polémica en el grupo. Alfred, nuestro segundo batería, no estaba de acuerdo en que todos nuestros temas comenzaran por fucking. Su actitud era muy mala para el grupo y le pedimos que se fuera. En general, nuestros temas revelan nuestra actitud fundamental ante la vida. Ajá. ¿Y cuál es esa actitud, Johnny? La misión de cada uno en el planeta, el ser humano en el conjunto del universo, la filosofía de que todos somos uno, la muerte como un tránsito. Puedes pensar en todos escuchando Fucking With You o Fucking and Drinking. Esta última la compuso en la gira con Anathema y My Dying Bride. El whisky se había agotado y recurrí al vodka. Fue algo angustioso sumergirme en el dolor de la pérdida recordando a mi primera novia de cuando estaba en primaria. Helen era muy guapa con 8 años. En los foros de internet saltó el rumor de que este nuevo disco suponía un cambio de estilo y que tu banda grabaría un disco de black metal. Está claro que en internet cualquier rumor crece. Es el efecto bola de arena. Lo conozco muy bien porque llevo en esto mucho tiempo. Mira, la historia surgió así. Jack, el tercer batería, es un fanático de black metal porque su abuela era noruega y asistió al juicio de Barbie Kerner. Al ser monja, ella está muy preocupada por la quema de iglesias, porque se quedaría en el paro, ¿comprende? Esto, sí, te sigo. Entonces, tomando unas copas, Jack dijo, hagamos un disco de black metal. Al día siguiente hablamos con la compañía y ellos nos apoyaban, pero no podían implicarse con el vestuario. Así que la ropa negra y el maquillaje corría de nuestra cuenta. Estuvimos muy ilusionados. Un tiempo incluso llegamos a componer temas 100% black metal satánico y muy malévolo. Uno de ellos se llamaba Fucking with the Devil, pero lo descartamos porque mucha gente pensaría que somos raritos. ¿Raritos? Sí, tío, rarito, homo, ¿no lo ves? Soy un tío que canta que se quiere acostar con el diablo, y el diablo es un tío, ¿no? El caso es que renunciamos a la idea del disco de black metal. Vivimos en California y no encontramos ningún bosque cerca para las fotos promocionales. Teníamos las espadas, el maquillaje y Jimmy, nuestro ex guitarrista, sabía escupir fuego, pero los jodidos bosques estaban muy lejos, cerca de Canadá, creo. Bien, Johnny, creo que es un buen momento para que dejemos que nuestra audiencia escuche parte de vuestro trabajo. Tenemos uno de los temas que han mencionado, que es Fucking and Drinking, así que vamos a escucharlo a continuación y a la vuelta del tema seguimos entrevistándote. Has mencionado un tema candente. ¿Qué opinión te merece que Gal de Gorgoroth haya reconocido su homosexualidad? Es muy raro, tío, porque cantaba muy a tope. Es un caso aislado dentro del metal. También está Rob Halford. Ese caso también es una excepción. ¿Freddie Mercury? Excepcional. ¿Paul Masvidal? Ese es un caso muy raro. ¿Y Sam Rainer? No es representativo. Kurt Vanderhoff. Todos los casos que me comentas son una excepción. Te diré una cosa, el metal es para machos de verdad. que vamos a hostia limpia por la vida. Bitch, fuck damn, holy shit, breath. Quería preguntarte por una curiosidad, Johnny. De todos los miembros que han pasado por la banda, eres el único que no lleva tatuajes ni piercings, que se ha vuelto tan comunes en el heavy metal. Que me dan miedo las agujas, eso es todo. ¿Podemos cambiar de tema? Hablando de los directos de The Innocents, ¿cómo los describirías para alguien que nunca haya estado en un concierto de tu banda? Pues si hay algo en lo que somos únicos, es en los directos. Nunca salimos a la hora anunciada, porque eso solo lo hacen los grupos británicos y los de rock sinfónico, que son una nenaza. Con las luces apagadas, ponemos la música a modo de intro de una película del oeste, por ejemplo. Pocas bandas crean ese ambiente antes del primer tema. Pero arrancamos con un tema rápido, preferentemente del último disco, Fucking and Fucking, por ejemplo. Alargamos los temas en el estribillo para que el público haga coro. Digo cosas en el idioma del país como "Hola Madrid", que es un gran detalle que nos identifica. Bueno, eso. Hay un momento en el que yo hago una señal a la Kerry, nuestro último batería, para que haga su solo. Generalmente aprovecho para ir a mear tranquilo, metemos una balada. Y algo único de nuestro show es que la gente enciende cerillas o mechero y queda impresionante en medio de la oscuridad. Luego, al final, cuando el público cree que hemos acabado, volvemos al escenario para un bis. Eso sí que es algo que ninguna otra banda hace. Joder, una noche con la intensidad del concierto y la excitación de la actuación, olvidamos volver a salir y al llegar al hotel recordamos que quizá la gente aún estuviera allí esperando. Narrado así, nuestros oyentes estarán deseando que se inicie la gira. Por cierto, soy de las bandas con más seguidoras femeninas, se nota en los conciertos. Venga. Mi colega Dino Cazares me dijo que en Latinoamérica triunfa un estilo de música llamado reggaetón, en el que, por muy feos que sean los cantantes, siempre están rodeados de tías imponentes. El heavy metal es igual, tío. Si tantos tipos horribles se meten a cantantes del metal, es porque es el único medio de pillar cacho. Mira al Blackie o el Lemmy, joder, qué tía querría besar al Lemmy si no es una groupie. Esto es algo muy true metal. Pero nosotros no vamos de rollo Manowar, ¿sabes? Respetamos a las mujeres. Para nuestro último show pensamos que si subíamos algunas tías al escenario, la única manera de que nuestras seguidoras no se ofendieran es que diéramos con alguna feminista. Ha sido muy difícil. Las mujeres que más nos gustaban no eran feministas, ni había oído hablar del concepto. Así que al final nos conformamos con una imitadora de Bonnie Tyler y otra de Doro. Tras 10 años de carrera, muchos fans ya esperan una edición en DVD. ¿Para cuándo? Es lógico, una banda de nuestro nivel no queremos publicar cualquier material, ¿sabes? Por eso hemos tardado tanto en tomar la decisión. Es probable que el año próximo lo saquemos. Los temas de nuestro último disco son muy intensos y será un subidón grabarlos en directo. Queremos hacer una grabación multicámara. Aunque si el presupuesto lo impide, bastará con contratar un operador de cámara rápido de pierna y que pueda ir a muchos lugares del escenario. Ya resulta difícil ofrecer contenidos originales en un DVD. Eso no va con nosotros. Mira que para que a los fans les apetezca de verdad gastarse el dinero, añadiremos grabaciones de la vida diaria de la banda, cosas interesantes, nada de escenas absurdas. Por ejemplo, meteremos seguro imágenes en el autocar, desfasando, borrachera nocturna y tomas de broma entre nosotros. ¿A qué es original? Bueno, si un DVD se ha hecho esperar, más curioso aún es que la compañía no os haya planteado publicar una recopilación de grandes éxitos. Todas las grandes bandas han publicado uno o más. Tío, este también ha sido un tema polémico en el grupo. Recuerdo al menos dos guitarristas y un bajista que fueron expulsados por su mala actitud con el tema. En cuanto conocen mis planes para un recopilatorio, comienzan las malas caras y eso es inaceptable. Mira, seré honesto, desde hace 5 años escribo email y cartas a nuestra compañía de discos bajo distintas identidades, haciéndome pasar por un fan. Incluso disimulo la letra de una carta a otra o cambio la tipografía de correo electrónico para que no me reconozcan. ¿Y con qué objetivo? ¿Ves? Al final no vas a ser tan listo. Deben acumular ya un buen número de envíos pidiendo un recopilatorio. En algún momento lo publicarán, puede que sin pedirnos permiso. Así podré renegar del disco y esa es la clave. Nos haremos grandes cuando pongamos a parir ese disco. Cualquier banda de culto ha pasado por eso, y sin un cerebro tan privilegiado como el mío. en tu extensa e impecable carrera, ¿queda algo que aún no has podido hacer? Tus preguntas son muy buenas, tío, de verdad. Gracias. Pues tenemos una idea, no sé si compartirla, en fin. Lo he hablado muchas veces con Andy, que ha sido nuestro batería durante 4 periodos distintos. Grabaremos algún disco usando máscaras que oculten nuestro rostro, ¿sabes? Es un concepto muy interesante. Músicos con máscaras de payaso, pero payaso diabólico. O de asesinos de cine de terror clásico, descargando ahí metal del bueno. Sí, entonces, pues casi seguro que el próximo disco lo grabaremos bajo seudónimos y apareceremos en todo el material promocional con máscaras. Pero creo que eso ya se ha hecho. Recuerda Brujería. Bueno, los mismos Lignos hacen eso. Tío, no compares, ¿sabes? Nosotros somos mucho más originales. Ellos se han quitado las máscaras, nosotros lo haremos al revés. Ahora que nos conocen, pasaremos a llevarla. Eso generará más misterio. Hablando de misterio, nunca se ha desvelado la causa de la muerte de Gunther, vuestro bajista en el disco debut Fucking in the Morning. Siempre que te lo preguntan, comentas que es una muerte muy rara en el mundillo del metal y por eso prefieres obviar el tema. Es cierto. Pero ahí buen rollo contigo, te lo voy a decir. Gunther se ahogó en su propio vómito. No, aquí paramos. Espera. No, la respuesta es, hay buen rollo contigo, te lo dije. Gunther se ahogó en vómito. Ah, cojones, porque dije, ¿sí? Porque estaría pensando no yo en el rollo de Jimi Hendrix, ¿no? Claro, es lo habitual, de ahí viene el chiste, ¿no? Tú dices eso, entonces yo digo, vaya, aunque han sido varios los músicos jugaron su vómito. Y claro, claro, sí me extrañaba que después dijera vómito, sí. Nuestro querido Gunther se ahogó con el de otro. Se ahogó en vómito. Vale, sí, vi el chiste, pero ahora me extraña que... Vale, no pasa nada. Venga, vale. Ahora, hago pausa y tú responderías, es cierto, pero hay buen rollo contigo. Es cierto. Pero hay buen rollo contigo, te lo voy a decir. Gunther se ahogó en lo digo otra vez. Venga. Es cierto, pero hay buen rollo contigo, te lo diré. Gunther se ahogó en vómito. Vaya. Aunque han sido varios los músicos ahogados en su propio vómito. Tú lo has dicho. En su vómito. Nuestro querido Gunther se ahogó en el de otro. Mejor no ahonda más en la herida. Era mi hermano, siempre lo recordaré como el único miembro al que no tuve que expulsar yo mismo. Ya que lo dices, ¿qué ocurrió con Ronnie, el segundo guitarrista? Se puso rastas. ¿Unas rastas? Sí, no podía seguir en la banda con rastas, la gente vería nuestra foto y pensaría que tocamos metalcore. ¿Y Jonas, vuestro primer miembro escandinavo que solo duró 2 semanas? Mira, más cosas que pasan. Nuestra compañía sugirió que metiéramos un guitarrista rubio en la banda. En aquellos años estaban arrasando In Flames y Dark Tranquility, pero no me entró muy bien este tío. En una cena solo tomó agua y era vegetariano. Además no fumaba y hacía ejercicio. Llevaba libros para leer los descansos de los ensayos. En fin, tío muy raro, ¿no? Generaba malas vibraciones al resto de la banda. Bien, por último, ya que estás siendo muy honesto con nuestro programa, la verdad, ¿hay alguna norma en la banda impuesta por ti? En realidad solo una. Nunca sonrías en la foto. Pon cara de mala hostia o la peña nunca comprará tus discos. Vaya, realmente es impresionante esta entrevista. Johnny, te lo agradecemos mucho que hayas pasado por Rock Entre Amigos. Creo que este disco va a ser, vamos, de lo mejor que hemos traído a Rock Entre Amigos. Y antes de despedirnos, bueno, de verdad que te lo agradecemos de corazón. Vamos a escuchar el tercer tema de este gran disco que ha sacado, precisamente el que le da título a esta nueva obra. Te dejamos con el tema Fucking with the Innocents. We'll be right back. marcha. Cago en la puta, ¿que han estado tocándomelo estos? Cago en la mar, que va. A ver. ¿Qué dice esta nota? Hola, Kike Maiden. Hemos estado grabando el programa último del año. Kike Moya. He estado aquí con unos amigos y hemos puesto temas actuales más una entrevista. ¿Más una entrevista? ¿Con una banda que tú no te atreverías nunca? Joder, pero esta nota. A ver si te atreves a poner grupos como estos, actuales, y no vetustos como lo que tú pones. A ver si tienes cojones de poner Black Sabbath y su tema Paranoid, Led Zeppelin y Stairway to Heaven como tema. De parte de Kike Moya. Me cago en la puta al cabrón este. Ya se ha hecho otra vez con los mandos del aparato este. Me cago en la hostia. Es que no me puedo ir. Es que no me lo puedo dejar. Bueno, mira. Es que no tengo ganas de hacer nada. Bueno, va. Voy a dejar esto. Voy a apagarlo. Y es que a saber lo que ha hecho este. Y es que encima lo ha subido a iVox el desgraciado. Ahora solo me faltaría terminar con los malware.